El sábado se viene una movida con la amiga que está acá en el estudio, Show Deluxe. Sí. Que bueno, ahí está media caída, media... No, no pasa nada, amiga. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal? Mari, hola, buen día, Mari. ¿Cómo andas tú? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dejarme venir a contar lo que vamos a hacer el sábado. Nos vamos a encontrar a partir de las 16 horas, uh-huh. Allá en Boulevard Contini y Las Heras, en La Libre. La idea básicamente es hacer ruido, musiquita. Sí. Hay una cartelera de artistas que estamos convocados, pero hay micro libre, así que vamos a estar hasta la hora que nos cansemos de tener frío, porque por ahí viste que por eso empezamos a las 16. Dijimos, es un horario que todos comemos tarde, viste, ya es sábado, pasas de domingo, te la podés dar en la pera tranquilamente, pero antes pasá por La Libre. Sí. Y si tenés un puestito, viste, por ahí de tu emprendimiento, hacer alfajorcito, vender lo que sea, pasá que vas a tener un puestito ahí para feriar y quién dice, te lleva algo para la olla, viste. Es, no sé. El trueque también. Sí, sí. Y todo surge porque yo pongo en el Facebook, expreso mucho las ganas que tengo de rapear por todos lados, ¿no? Entonces, quien tenga un espacio abierto que nos invite. Somos una cartelera de varios raperos y raperas de la comarca. Entre ellos se encuentra Diamante Negro, Lucecita, también está CH, El 28 Crew y Lucanavis, Lucanavillo. Y bueno, y ahora se sumaron algunos más, como Davo, va a estar el 50, que ellos vienen de otros lados. Así que Rey Piola ahí nos van a dar un poco de su arte. Y va a haber micro abierto, así que aquellos quienes tengan Bien. Una cancioncita, y lo que sea, no importa que no sea rap o... Claro, eso también. No es que hay no. que tiene que ser rap. Sí o sí, claro. Claro. No, queremos compartir la música. El que no conoce el rap, que lo va a conocer mediante nosotros y así sucesivamente. El Pato también va a estar ahí haciendo un ruido hermoso con su compa, con la batería, el bajo, la guitarrita. Así que, nada, ahí viendo de conseguir un sonidito piola. Va a estar DJ Patrón también, viste, ahí moviendo los beats para que los raperos podamos fluir. Bien. Así que... Que bueno, es a pleno eso. Está Jody, porque sí, el sábado sí. Estuviste en Viento Onírico también. Sí, ahí me invitaron de la organización MT, que estamos haciendo una juntadita de dinero para poder ir al plurinacional de octubre allá en San Luis. Nos queremos ir todas así, viste que vos estabas compartiendo el estado de los números. Tenemos numeritos, aprovecho el momento para... Sí, cómprenos numeritos, sí. Que nos queremos ir a representar la comarca allá. Con, sí, queremos... Necesitamos, es importante, es necesario. Sí, encuentro. Sí. Mujeres y disidencias. Exacto. Sí. Bien ahí, Cari. Así que, Jody, con todo el Nehuen que siempre te caracteriza, con tus letras ahí, cantándole a todo lo que te da bronca. A todo lo que me da bronca y todo lo que me da amor también, Cari. Bien. Todo no, porque ojo, unas letritas. Sí. Yo la tenía la Jody, que te cuento, Cami, le cuento sí. a la audiencia, la tenía como que así, bien revolucionaria y con bronca, diciendo las cosas y de repente. ¡Opa! Una cancioncita de amor, un corazón hermoso. Sí, porque bueno, expresarse es esto, ¿no? Expresar todo lo que pasa por la cabeza de une. Y porque aparte tampoco es cuestión de encasillarse, ¿viste? No, una sola cosa, sino que está bueno sí. que convivan todas esas aparte cosas. De que viva el rap igual en el amor también, ¿viste? Que hay, sí. hay raperos muy románticos y qué sé yo. Bueno, yo soy un poquito de eso. Como un 10% está ahí. El resto de todo. El resto que se vaya toda la chingada, dijo. Perdón la palabra ahí. Pero bueno, representando a los barrios, viste, al barrio bajo, ahí un saludo enorme al 30 de marzo a Barrio Esperanza, que es por donde yo camino todos los días, donde estoy empezando a laburar, asistir ahí a un espacio también, que también se vienen fechas piolas, viste. Vamos a compartir ahí mucho arte, feria también. Que si después la semana que viene por ahí está abierto el espacio para que venir con los compañeros a comentarles sobre esa movida. Y hacer una rap también. Ay, pues. Yo estaba esperando que me digas eso. Así Dale. Que, nada, Buenísimo. Pidiendo espacio, ¿viste? Sí. Pidiendo espacio para ir a hacer música, pasar la gorra y llevarme algo para mi casa, ¿viste? Tengo un hijo al cual me gusta darle lo mejor de lo mejor, así que uso todos los recursos para que eso pueda pasar. Está buenísimo. Sí. Jody, si te queremos escuchar, estás en YouTube. Sí, sí. Estoy en YouTube como Jody Deluxe. Se escribe Jody Lux. Uh-huh. Jody Deluxe. Aparezco también en Instagram. Ahí subo mucho contenido de las fechitas que hacemos, de donde me invitan. También comparto cosas de los compañeros, ¿viste? Porque es esto, las redes sociales se hicieron para esto. Hagamos una red piola, que no sea todo puterío y chusmerío. Que cola la borra, la bola de cuando pasamos la gorra y estamos haciendo musiquita. Todos los artistas, los feriantes ahí. Hay que apoyar al talento que hay en la comarca. Está construyendo, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. No necesitamos un Buenos Aires, un Nueva York, ¿viste? Nos tenemos acá, nada más que por ahí somos medios egoístas y queremos ser nosotros nomás los estrellitas. Y no es así, loco. Sí, todos podemos brillar. Nosotros tenemos que ser un cielo abierto, que haya estrella por todos lados. Bien, sí. Buenísimo. Un cielo estrellado. Sí, sí, sí, la comarca estrellada, guacho. No me importa nada. Qué lindo nombre para un evento. Me gusta, para un programa de radio. Está bueno, ¿sí? Está bueno. La comarca estrellada. Este sábado, entonces, desde las 4 de la tarde, quienes quieran ir con su puesto ahí a meterle, sí, invitadas, sí, sí. Invitados, invitades. Aquellos quienes quieran rapear, quienes quieran cantar, quienes quieran leer, llevar su poesía, le mandamos fruta, porque el que le manda fruta, disfruta. Y sí. Y también para los que tengan algo, ¿no? Para que quieran llevar para vender. Sí, sí, bien. Sí. Compartir lo que tengan, lo que quieran vender y necesiten. O querés ir a relajarte, Cari, pasate. Vos también. Están todos invitados. Están todos invitados. Sí, sí, sí. Las Heras y Contín. Sí. Ahí está, al lado de la feria municipal, sí, sí, en sí, diagonal sí. Agrido, al lado de la escuela, enfrente del bulevar, que sí. Yendo para el puente ahí. El puente nuevo. Para el puente nuevo. Bueno, Jody, sí. Todo el Nehuen. Dale. No sé si querías agregar algo. Sí, acabo de perder mi celular en un taxi y estoy a punto de llorar. Pero no pasa nada, no me acuerdo bien si era el 28.000 o el 23.000. Así que nada, sé que el conductor se llama Luciano y no me puedo comunicar con él porque obviamente no me sé el número. Llamé a la empresa 28.000 y como que hay un ser cuadrado del otro lado que me dice que no, que toca el otro. Bueno, por favor, señora, fíjese quién dejó a una persona grandota, rapera, Show Deluxe, la dejó acá en Güemes al 133. Y si alguien la encuentra, por favor, devuélvanmelo. Que ahí tengo todos mis beats y si no, no voy a poder rapearlo. Dale. Sí, sí. Claro. Con eso trabajo. Posta con eso es una herramienta de trabajo, claro. No me gusta el pendrive. Diga lo que diga, no me gusta el pendrive. Bueno, cualquier data también que se comuniquen de última aquí a nuestro celular, 365830. Si lo ven, si lo encuentran, si... Claro. Si el conductor está del otro lado escuchando, bueno. Malo. O si gracias. Alguien lo encontró y no sé... No, devuélvemelo, por favor. Jody, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio.